Estamos en contacto telefónico con Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, y le vamos a preguntar por una preocupación nacional e internacional que hay respecto a que hoy, 6 de octubre, el gobierno daría el decreto de promulgación del convenio 169 de la OIT, que ya fue ratificado por el Senado y fue depositado en la sede de la OIT en Ginebra, pero este decreto de promulgación contendría algunas de las indicaciones restrictivas que fueron dejadas de lado cuando se discutió la posibilidad de una declaración interpretativa. Lucio, bienvenido con Todo Derecho. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un grupo de organizaciones del indígenas, como también del movimiento social chileno, hemos manifestado nuestra preocupación por este intento de entre comillas, hacer una interpretación de lo que dicta el convenio 169 de la OIT referido a los pueblos indígenas. Nos parece preocupante que se esté tratando de cercenar un instrumento de los derechos de los pueblos indígenas reconocido internacionalmente, sobre el cual Chile tiene un retraso de más de 17 años en su promulgación, en su ratificación, y ahora que se ha logrado que pase esto por el Parlamento, se siguen haciendo algunos movimientos para restringir el ejercicio de los derechos que están consagrados en estos instrumentos internacionales para los pueblos indígenas. Esta es una situación muy preocupante a la que debe llamar la atención del conjunto de la sociedad, no solamente de los pueblos indígenas, sino que también del conjunto de la sociedad chilena. Bueno, el día 22 de septiembre había bastante alegría porque se conocía del depósito del instrumento de ratificación sin ninguna declaración interpretativa. Y sin embargo, una semana después llegó esta denuncia. ¿De dónde surgió esta denuncia referida a la posibilidad de que este decreto de promulgación sea restrictivo? A ver, bueno, han habido informaciones desde el mismo Parlamento. Por ejemplo, hay una denuncia de su preocupación del senador Navarro en el Parlamento a propósito de incorporar en el decreto de promulgación, a través de uno de los escritos dentro de este decreto, la correspondencia que el gobierno sostuvo con la OIT, donde el gobierno intenta poner este texto interpretativo, y de esa manera lo anexa a la promulgación del convenio 169, y por lo tanto de esa manera bastante tangencial o por el lado, digamos, mete de nuevo la interpretación, y esto afecta un principio importante en la legislación internacional, que es el principio de la progresividad que tienen los derechos humanos. O sea que, por ejemplo, la reciente también promulgada Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas pueda ser aplicada también a través de estos instrumentos que ya existen en la legislación internacional, ¿ya? Y esta interpretación que haría el gobierno restringiría eso y, por lo tanto, restringiría las posibilidades de aplicar, por ejemplo, la Declaración Universal de los Pueblos, de los Derechos de los Pueblos Indígenas, recientemente aprobada en los últimos meses. Entonces, eso nos parece grave porque esto es un retroceso. O sea, además de que ya hay 17 años donde se ha faltado al compromiso que hicieron los gobiernos de la concertación de ponerse al día respecto de estos convenios internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, hoy día se quiere, a través de esta triquiñuela, coartar nuevamente los derechos, el ejercicio de los derechos, el respeto, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que hoy día está consagrado en la legislación internacional. Y hay que hacer ver también que esto tiene directa relación con los intereses económicos que hay detrás de los territorios de los pueblos indígenas. O sea, acá avanzar en el reconocimiento de estos instrumentos internacionales pudiera en el futuro afectar, por ejemplo, los intereses de las grandes empresas mineras sobre los territorios de los pueblos indígenas, o sobre la propiedad del agua, o sobre otros recursos naturales que hoy día están en los territorios indígenas o en territorios que están siendo reclamados como territorios ancestrales por los pueblos que habitan en este territorio. Bueno, efectivamente, entonces lo que se quiere es dejar los derechos indígenas en la situación en la que se encontraban en 1989. Esto hace ya 19 años atrás. Ha pasado mucha agua bajo el puente en el ámbito de los derechos humanos. Y por último, en relación a esto último que usted decía, la aplicación del convenio 169 implica la posibilidad de las comunidades indígenas de ser consultadas y poder ejercer su derecho a la autonomía respecto de sus recursos naturales, de sus tierras ancestrales. Algo que, por cierto, debería tenerlo, por decirlo así, todas las comunidades en Chile que de alguna manera se ven afectadas medioambientalmente por distintos proyectos económicos. Ese es uno de los principios que consagra el convenio 169, o sea, el consentimiento previo e informado que las comunidades debieran dar para la intervención de actividades productivas o extractivas de recursos naturales en sus territorios. Y eso, si no se promulgan y si no se reconocen los convenios internacionales tal cual han sido promulgados por la comunidad internacional, si se cercena alguna de sus partes, justamente se están violentando estos principios que son básicos en la legislación y en los acuerdos internacionales, y eso, por supuesto, deja expuesto con mayor vulnerabilidad a las comunidades indígenas frente a los capitales transnacionales, por ejemplo, que hoy día en proyectos energéticos, en proyectos forestales, en proyectos mineros, están amenazando la vida de las comunidades indígenas. Entonces, esto realmente es una falta a los compromisos que los gobiernos de la concertación han ofrecido, que han comprometido a los pueblos indígenas desde antes del año 90 en adelante. Bueno, muchas gracias. Damos las gracias a Lucio Cuenca por haber conversado en Con Todo Derecho en Radio Tierra. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.